color en trenes y en paredes. Solo por ser delito te dicen que ya no puedes, pero no es cierto, con el color es el que represento. Y con la lata en la mano expreso mi sentimiento, un manifiesto. Al ver mi grafo te preguntas, pues ¿qué es esto? Un laberinto atrapado, eso es lo que yo pinto y debes estar zafado y saturado. Traigo el cerebro de verdades, mezclarlas y conjugarlas como si fueran reales e incomparables. Es la obra científica de las calles. Si no sabes de esto, pues no lo critiques. Insecto, ponte a practicar para que te apliques. Esta es una esencia de pura gente demente. Es una escultura y la oca va de frente. Plasmando el color, shh. Aerosol en los cielos, plasmando el color, shh. Aerosol en las paredes, plasmando el color, shh. Aerosol en los cielos, plasmando el color, shh. Aerosol en las paredes, plasmando el color, shh. Aerosol en los cielos, plasmando el color, shh. Aerosol en las paredes. Huyendo el spray, soberano bote sin corona con style. En esta ciudad he de predicar la cultura de pintar el muro sin bardas. Antes de la calle, expresión mural, desde Gómez Palacio hasta San Nicolás. Otro elemento más, tanto como el breakdance, discriminando como a los pobres en la faz mundial. Ha llegado el campa, ha llegado el cam, en una mano el micro y en la otra una lata. Plasmando el color, shh. Llega Uberru con la lata en mano izquierda, iniciando con la U. El arte callejero en las paredes yo lo plasmo. Esto es excitante que lo siento como orgasmo. Más de mil colores con la lata voy pintando. Plasmando el color, shh. Estilos fluyendo, en barras aerosoles derritiendo. Expresión, arte, cultura loca, es de lo único que tengo noción. Clandestino, ilegal, callejera, creación. Se me sube la adrenalina con el micro en la mano, me prende la rima. Solo con la lata, un poco de tiempo, no creo culturas finas que van tomando fuerza ante el sol. Tercera dimensión, muy perfecto y mucho valor. Visible, haciendo real una fantasía, lo hago increíble. En tiempos de un nuevo milenio nada es increíble. Plasmando el color, me siento invencible, incansable. Oka Crew, mi familia inderrotable. Eso es lo que digo y con huevos si no hay quien me pare. Pura locura, cultura, el arte y el grafo, no lo confundas con la pinche basura. Hip con mi estructura, enfermo he quedado, adicto al color, me he denominado. Llamado delincuencia, pero lo que veo así puedo expresarlo. Y duele más porque soy de la calle y visto tumbado. No pueden entender que soy un maestro en el grafo, con el VBRU que en el foro se ha presentado. Plasmando el color en todas partes, así en la calle con el aerosol enfrente de gente inepta que no entiende lo que hacemos. Por su ineptitud seguirán siendo unos pendejos. Critican, pero no investigan y preparan embestidas. Vestida de falsos ecologistas, solo para crear tensión entre gobierno y población y mandar más votos en su elección. Putos, pinches lacras, su crítica se la tragan. Cultura no se hace de la noche a la mañana, se necesita esfuerzo, se necesitan ganas para crear murales y diseños en bardas, con válvulas y latas en mano, color mexicano, no confundas basura con el grafo. Plasmando el color, shh. Aerosol en los cielos, plasmando el color, shh. Aerosol en las paredes, plasmando el color, shh. Aerosol en los cielos, plasmando el color, shh. Aerosol en las paredes, plasmando el color, shh. Plasmando el color, shh.